diseñadora, la filmmaker, ¿qué es lo que no será Lula, además de todo lo que ya sabes? Vamos a hablar de la guía flamante, guía de diseño pampeano. Hola Lula, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien. Acá. Lula, muchas acá gracias, estamos. Muchas gracias por darnos un ratito. Acá estamos de estreno. ¿Desde cuándo, Lula, venías trabajando, vienen trabajando en esto que acaba de ser presentado por el Ministerio de la Producción? Exactamente. Mira, hace bastante ya que venimos trabajando con la guía del diseño. Nos llevó un tiempo largo a realizarla, primero por la pandemia, después por el cambio de ministerio que hubo, porque esta guía arrancó de la mano de Moralejo y la continuó la actual ministra. Y por fin la pudimos sacar al aire. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando accedamos a la guía de diseño pampeano? Que también hay que reconocer, le fue parte de no de tu laburo con el ministerio, sino de toda la asociación de diseñadores pampeanes. Sí, lo que van a encontrar van a ser varios emprendimientos pampeanos que están divididos en tres secciones, que son la parte de audiovisual y gráfico, la parte textil y después la parte de industrial e indumentaria. La idea fue convocar no solo a la gente de la asociación, sino a todos los emprendedores que estaban atravesados por el diseño del diseño en la Pampa, a que se sumen a participar de esta guía, de esta primera guía, porque la idea es poder continuarla en los años que siguen. Poderla mantener revitalizada o actualizada, mejor dicho. Exactamente. Lula. ¿Qué es, sí, para una persona que nos esté escuchando y que no tenga ni idea, Lula, qué es un diseñador, una diseñadora? ¿A qué se dedica un diseñador? ¿Un diseñador gráfico o diseñador en general? Se dedica a ponerle estética, impronta, dar un concepto, comunicar algo que se quiere transmitir. Los más conocidos son los diseñadores gráficos, y así empezó ADIPA, que era una asociación de diseñadores gráficos solamente, que luego amplió sus ramas a indumentaria, textil, indumentaria audiovisual, industrial, interiores, y es por eso que ahí también me encuentro yo, tratando de ponerle la marca propia a todos los que nos vienen a pedir asesoramiento. A pedir asesoramiento o que, exacto, hagan un laburo de diseño directamente. No sé, sí, si me está escuchando mi tía, que no sabe lo que es una diseñadora, un diseñador, a qué se dedican. Claro, no hacen solo dibujitos del logo y nada más, sino que prestan atención a toda una manera de comunicar lo que se quiere transmitir, lo que quiere transmitir una marca. O lo que se quiere producir también. Porque hablamos de servicios, pero también de diseño de indumentaria, por ejemplo. O de, sí, ¿qué más, Lula? O industrial, por ejemplo. Hablaba hace un ratito que uno de los integrantes que están acá dentro de la guía es Rancho, que hacen casas. O sea, es un emprendimiento pampeano donde desarrollan módulos para vivienda. Para vivienda. Exactamente, y están también los chicos de Grupo Betas, por ejemplo, que hacen todo lo que tiene que ver con muebles, y ya no es solo la ropa, en la ropa está el diseño, en un montón de cosas está el diseño. Tal cual, entonces es comprensible, Lula, que mi tía se dé cuenta de que está rodeada de cosas que fueron diseñadas por alguien. Sí. Che, mal que mal. Ese es el, no, yo sabés qué pensaba, se me venía a la cabeza, o me quedó instalado desde hace un tiempo, sí, ya, el mateo, no sé si lo conocés, ese mate de, no sé si es de goma eva o de qué es, que está muy, genial. Es genial, no es el que me gusta a mí, pero no, la verdad pero que pensando en diseño, está muy bueno. Para llevarlo. Está claro, pero además no se te rompe, es higienizable, es un mate de diseño, es como para poner en la cabeza de mi tía, del personaje imaginario ese, cómo de cerca está el diseño en nuestras vidas. Che, bueno, ¿y cuántos diseñadores que hay en La Pampa? Ah, bueno, contanos. Eso, hay un montón de diseñadores en La Pampa, hay un montón de laburos que están haciendo desde acá, y la guía lo que quiere es mostrar un poco eso que se hace acá, que parece que se hiciera en Buenos Aires solamente, haciendo en La Pampa también, y la idea es poder compartir nuestra propia identidad, porque el diseño pampeano tiene una identidad propia. ¿Sí? ¿Cómo la definirías, Lula? Ahí te metiste, metí en una. Ay, me metiste en una. No, la definiría como algo que tiene que ver con más lo nuestro. Las cosas no es todo el Calden, por ejemplo, y la Guardapampa, ¿no? Que por ahí se nos relaciona un poco con eso. Claro, claro. Sí, entonces, y mi prima, que también es diseñadora, dice, ¿cómo me pongo en contacto? ¿Qué hago? Mirá, la idea de Adipa es poder sumar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y siempre tenemos nuestras redes abiertas, ahí en Instagram, por ejemplo, que es donde más respondemos. En primera instancia pueden preguntarnos por ahí, pero la idea no es directamente por ahí asociarse, sino... También formamos un club del diseño donde participan diseñadores que por ahí no están asociados, pero que sí se pueden ir enterando de todo lo que vamos haciendo, de las convocatorias, los cursos, porque aparte de ADIPA, además, forma parte de la red federal de diseñadores gráficos de la Argentina. Entonces, por ahí vamos pasando noticias que suceden en otros lugares y las vamos tirando al club del diseño, que es como una instancia previa. Así no se sienten en la responsabilidad por ahí de tener que, no sé, venir a todas las reuniones o hacer esas cosas que tienen que ver más con la burocracia de una asociación, ¿no? Che, y con el club de diseño han conseguido, me imagino, acercarse entre ustedes, entre diseñadoras y diseñadores pampeanos, y habrán tenido alguna propuesta así como de formación o algún curso, pero estaban, hasta hace poco estábamos distanciados, por lo menos, no te digo aislados, Lula, pero no se podían hacer muchas cosas presencialmente. ¿Esto está cambiando? No, es más, en ADIPA hicimos una primera reunión del Club del Diseño que fue presencial y después nos volvieron a cerrar a todos, así que lo tuvimos que pasar otra vez a Zoom y después ya se iba dilatando un poco, entonces lo mantuvimos ahí en un grupo de WhatsApp en donde los vamos manteniendo al tanto de las cosas que vamos haciendo. Bueno, yo ¿sabés qué? Pensaba compartir el Facebook de ADIPA, pero perfecto. ¿Podés contame si hay otras redes? No, sí, la que más estamos también es en Instagram, que por ahí también ahí los diseñadores están mucho ahí, porque como es una red de imagen, de pura imagen, entonces muchos diseñadores están ahí. Y ahí nos pueden encontrar. Y si no, otra vez en nuestra web también. Muy bien. Pero el medio más fácil siempre es Facebook e Instagram. Facebook. Para contactarse, para sumarse, porque digamos la idea es también que se sumen si quieren a trabajar en una actividad particular, por ejemplo el año que viene, que se viene la semana del diseño, siempre se necesita gente que quiera sumarse y por ahí es una actividad muy ocupada para los que quieren empezar a aproximarse a un grupo de personas que están relacionadas con lo que uno hace. Tal cual, tal cual. Se me viene a la cabeza una última, Lula, para ya dejarte Dale. Libre. ¿Qué laburo podés contarnos para quién estuvieron laburando? Digo porque tengo acá enfrente una convocatoria a diseñadores y a diseñadoras pampeanes para crear la imagen institucional del Colegio de Abogados. ¿Puede ser? ¿Qué otra referencia tienen? Mira, también nos estuvieron consultando los chicos del Colegio de Arquitectos, que cambió su comisión hace poquito y tenemos buena onda con ellos. Y otro laburo que estuvimos haciendo en conjunto con la DIPA y el municipio fue trabajar para la identidad de la Agencia Nacional de Teatro. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tienen los laureles o los créditos sí. De ADIPA, de esta Asociación de Diseñadores Pampeanes, que han presentado una flamante guía junto con el Ministerio de la Producción de nuestra provincia. Lula, te estamos muy agradecidos, pero tenés bueno. El micrófono a disposición por si querés agregar algo que sea importante o que te parezca interesante no, que nos hayamos mencionado. Que me gusta resaltar siempre es que se animen a sumarse, porque dentro del grupo encontrás un montón de colegas que atraviesan por las mismas situaciones que uno y está buenísimo poder compartirlas y poder debatirlas y trabajar desde, no sé, un tarifario en conjunto, por ejemplo, a apostar a crear una semana del diseño que que se sostenga en el tiempo y que cada vez empiece a cobrar más importancia. Muy bien, así sea. Bueno, estamos felicitando en tu persona a todos que están en la Asociación de Diseñadores Pampeanes. Lula, muchas, muchas gracias y suceso para lo que viene, ¿eh? Gracias a ustedes por siempre estar ahí compartiendo todo lo que se hace. Gracias, gracias. Hasta pronto, Lula, te tenemos en nuestra agenda. Hasta pronto, Juan Pablo. Chau. Bueno, ahí está la actividad de ADIPA profesionalizándose, creciendo en nuestra provincia. La actividad de los diseñadores vino para quedarse. Ya sabes, está en la vida ultramoderna con la que habías soñado. Y ahora, además, te enteraste de que si sos diseñador, diseñadora, hay un colectivo esperándote.